el caso resuelto. Valeria se cambió para ir al colegio como siempre, pero lo que no se imaginó era que los maestros estaban en una reunión. El director estaba hablando con todos los maestros y Valeria se quedó escuchando atrás de la puerta hasta que de la nada salió el director sin decir nada. Los maestros quedaron confundidos. Valeria estaba escuchando desde el otro lado de la puerta y tenía miedo de que el director salga y lo vea. ¿Ahora qué hago? El director me va a ver. El director ve a Valeria y dice: ¿Por qué estabas escuchando detrás de la puerta? Porque quería saber de qué hablaban. No puedes escuchar de lo que hablábamos. Te llevaré a dirección. Valeria fue a dirección con el director y el director le dijo: Te quiero contar un secreto que tengo con los maestros. ¿Cuál es? Dígame. El secreto es que hay alguien que está robando las plantas. ¿Alguien robando plantas? Sí, no sabemos quién es, dijo el director. Yo llamé al detective Michael. Valeria y el director esperaron hasta que venga el detective para hablarle todo lo que pasó. Llegó el detective e interrogó a Valeria y el director para conseguir pistas del robo. El detective fue al patio y encontró huellas chiquitas que venían del pozo oculto detrás de los árboles. ¿Cuándo fue el robo y a qué hora? Preguntó Mike. Fue hace una semana cuando todos estaban en clase, respondió el director. ¿Tienen cámara de seguridad? Necesito verlas, preguntó Michael al director. El director le dice que sí y lo lleva a donde estaban las cámaras y notó algo muy raro. En el video vio una persona muy pequeña para ser humano. Saliendo del pozo, al detective se le ocurre poner una trampa al lado de una planta para atrapar a la criatura. El detective volvió al día siguiente para ver si la trampa había funcionado. En efecto, el enano, que en realidad era un gnomo, estaba atrapado y parecía enojado. El detective llamó al director para contarle que atrapó al gnomo, pero no estaba y había dejado una carta. El director se preocupó por esto y decidió tapar el pozo. Luego el detective dijo: Pongan las plantas en otro lugar para evitar otro robo. Y así fue que la escuela se quedó con pocas plantas de la huerta, pero libres de aquel ser extraño, que hasta el día de hoy no regresó y nadie sabe si regresará.